Desde que entramos en la globalización, ¿no? Y los medios ya están abiertos, los diferentes medios, entonces ya vamos adquiriendo diferentes hábitos y costumbres también, que no son las nuestras, digamos, ¿no? Sino que se nota más la libertad, los hijos, incluso hay hijos que les faltan el respeto y se nota en los diferentes centros de educación. Que los papás van y dicen, por favor, ayúdeme con mi hija, con mi hijo, porque a mí no me hace caso, ¿no? Entonces ya ahí el respeto a los padres, la autoridad del papá, el carácter que debemos tener como padres, se ha ido perdiendo, nos hemos ido dejar, nos están venciendo nuestros hijos, ¿no? Con sus diferentes, hay propuestas que hacen ellos. Que se oponen y que dicen que nos van a denunciar a la Defensoría de la Niñez, que tienen derecho, pero no mencionan sus obligaciones. Entonces, hay amenazas de los mismos niños a los padres de familia, a los hijos. Y eso hace de que ya no nos tengan miedo, ¿no? O no nos respeten, porque eso no es que nos tengan miedo, sino que nos respeten y que nos escuchen de cuál es el camino mejor para ellos, ¿no? Y ahí es donde se va perdiendo, ¿no? La apertura que hay de los medios, de las redes sociales, donde hay diferentes ya prototipos de personas y ellos van adquiriendo, hasta que nos están dejando a un lado con nuestros valores y costumbres que teníamos, ¿no? En nuestros pueblos.